nombrar a nuestros muertos. Oaxaca. Esto fue lo último que grabó la cámara de Bradley Roland Will. ¡Ayúdame! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! Bradley Roland Will, periodista de Indy Media Nueva York, fue baleado en el torso cuando documentaba un ataque paramilitar armado contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, una fusión de profesores huelguistas y otras organizaciones comunitarias que exigen democracia en Oaxaca y en México. La Voladora Radio apoya el pronunciamiento de Reporteros Sin Fronteras para una investigación completa por parte de las autoridades mexicanas respecto del uso de la Policía Municipal como una fuerza política paramilitar por parte del gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. La prisión de los paramilitares no es suficiente. El castigo tiene que alcanzar también a los autores intelectuales. Brad no se murió, lo mataron. 2 de noviembre 2006. Nombremos a nuestros muertos. La Voladora Radio.